soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio Proyección y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando en un programa más de Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Hemos regresado después de una jornada en Espacio y Tierra el día sábado, en conversación con las asambleas territoriales, buscando romper el cerco mediático y el negacionismo con respecto a las memorias del estallido social y el octubre. Ha sido una jornada súper intensa que nos ha llenado de muchas preguntas también y muchos desafíos, que entre ellos vamos a tratar de conversar en estos momentos con Raúl Civechi. Sí, muchísimas gracias, Raúl, por esta conversación. Bueno, Raúl es un escritor, ensayista, periodista, que nos ha acompañado en distintas luchas sociales desde hace mucho tiempo, acompañando principalmente a los movimientos sociales y a las organizaciones desde la década del 80 hasta la actualidad, ¿cierto? Reconocidos libros tiene Raúl, entre ellos uno que personalmente a mí me marcó muchísimo porque también estuve en el lanzamiento hace muchos años acá en Chile de cuando lo editaste, que es Dispersar el Poder, los movimientos como poderes antiestatales. ¿Sí? Una mirada en profundidad y desde el corazón de las movilizaciones indígenas en Bolivia, en el proceso constituyente y en el proceso de movilización principalmente que tuvo. Entonces, para mí es un agrado poder estar contigo y conversar contigo, Raúl. Bueno, buenos días, buenas tardes, según la geografía de cada quien. Y les agradezco a Nicolás, a Patricio y a Cader y a Vitrinas el tiempo que dedican a esta conversa. Bueno, justamente agradecer a Nico, a Cader, somos en este caso el panel que vamos a acompañar esta conversación. Y bueno, supimos que estuviste acá en Chile hace muy poquito, invitado por la editorial Kimantú. ¿Sí? Estuviste en una serie de conversaciones, en una serie de instancias abiertas. Quisiéramos como conversar un poquito sobre cuál fue tu experiencia acá en Chile, cómo oíste a las compañeras y los compañeros, con qué expectativas venías, o quizás más bien con qué disposiciones venías a escuchar, cómo lo leíste, cómo lo pasaste. En primer lugar, decir que no estaba en Chile desde noviembre, diciembre de 2019, o sea, en plena revuelta, estuve allí una semana, y ahora vine específicamente a un encuentro en Concepción que se llamó Sentipensar las Autonomías, y que me permitió también moverme un poquito más al sur brevemente, y palpar mínimamente la situación tanto en Conce como en algunas comunidades mapuche. Luego estuve en Valparaíso, en El Hormiguero, con un colectivo libertario, aunque fue mucha gente que no era libertaria, y luego ahí, donde nos encontramos con Nico en la presentación del libro de Kimantú, y fue un pequeño acercamiento a lo que yo sentí que era necesario ver un poco el Chile post-revuelta, porque realmente iba con un poco de temor, porque yo fui muy crítico con la Constitución, pero la mayoría de mis amigos, por lo menos en un primer momento, les pareció buena salida, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos mucha prudencia para evitar las inevitables peleas y que le gusta a la gente en este tiempo, sobre todo de izquierda, por esto de afirmarse cada uno en su posición. Y para mi sorpresa positiva, encontré que mucha de la gente con la que hablé en los tres lugares que mencioné no se sentía derrotada en la medida que no habían confiado nada o muy poco en el proceso constituyente. Y eso fue satisfactorio, ¿verdad? Fue una sorpresa positiva, porque ya dije, iba un poco así prevenido a ver qué pasa, ¿no? Entonces, primero que nada, esas impresiones que recogí. Sí, buenísimo. En este caso, claro, yo creo que es un ambiente también paradojal y contradictorio que se va dimensionando en distintos contextos y en distintas luchas. Sin duda, está un poco en la línea de tus últimos trabajos. Creo que hay una hipótesis bien interesante en uno de tus últimos textos, en los que vas a señalar que hay una suerte de declive dentro de ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales, entre ellos los de la plurinacionalidad, pero más en concreto, ¿cierto?, un declive de los enunciados de las luchas sociales que llegan o escalan a la dimensión más jurídica o a la dimensión de la política representacional más tradicional. Y por el contrario, hay un alza, ¿cierto?, una tendencia hacia el autonomismo. ¿Cómo pudiste atender eso o esa hipótesis dentro de estas conversaciones que tuviste acá en Chile? Bueno, a veces tengo dudas si no confundo la realidad con los deseos, ¿no? Yo sí creo que es un buen momento para la autonomía, pero es una creencia personal. A ver, mi punto de partida es que en los últimos años se han producido revueltas muy importantes en América Latina, en Chile, en Colombia 2, en Nicaragua, en Perú y en Ecuador. Y que desde el Caracazo del 89, y este es un dato que quería colocar, se han producido más de 30 levantamientos en América Latina. Más de 30. Ya estamos hablando de uno por año prácticamente, levantamientos importantes. Y todos ellos, por decirlo de alguna manera, todos, se han saldado con un proceso electoral que termina colocando las cosas en un lugar similar al previo a la revuelta. No, no quiere decir que la revuelta pase de balde, pero fíjese en Chile, quedamos con la misma constitución de Pinochet, y con la enorme duda de si se podrá cambiar esa constitución, con el mismo equipo de gobierno, la Concertación, que había antes, y con un movimiento social debilitado, aunque no tanto quizá. Entonces es un panorama terrible. En Colombia se puede decir exactamente lo mismo, solo que hubo dos revueltas y que la del año pasado fue monumental, con 3 meses de paro, con un Cali que tuvo 25 puntos de resistencia durante meses, semanas, meses algunos. Y la única excepción, que es Ecuador, y es interesante esto por luces y sombras, en Ecuador quien conduce este proceso es la CONAIE. En general son procesos de insurrecciones que no tienen conducción. En el caso de Ecuador, desde el año 90-91, Inti Raymi, el primer levantamiento, se producen una decena de levantamientos, todos convocados por CONAIE, pero aquí, cuando está ese acumulado de la CONAIE, ¿qué pasa en Ecuador? Surge una guerra interna con el narcotráfico. Digo, surge entre comillas, porque yo no tengo otra forma de pensarla, como una estrategia contrainsurgente de los grandes poderes, de la DEA, de Estados Unidos, del Comando Sur y del gobierno de Lasso, que no es muy distinto a lo que pasó, a lo que pasa en México, ante el crecimiento de los movimientos, y en Colombia históricamente cuando había fuertes movimientos y una guerrilla importante. Ese es un elemento que quería poner. Y lo otro, lo que decías vos, Patricio, es que a mí me parece que una de las cosas que se entierran junto con la Constitución es este invento de la plurinacionalidad, que para mí es muy positivo, porque yo una de las sorpresas cuando llego a Chile en el 19 es que me llaman intelectuales vinculados de Mapuche y me empiezan a hablar de la plurinacionalidad. Y yo me quedé de cara, digo, pero escuchen, compas, la plurinacionalidad ya fracasó en Ecuador y en Bolivia. En Bolivia de forma estrepitosa. Entonces, me da gusto que la idea de plurinacionalidad haya sido también cuestionada por este plebiscito, porque fue un invento de intelectuales urbanos, Yo creo que es una política que busca domesticar el campo de los movimientos, los pueblos originarios, y entonces yo creo que la plurinacionalidad entra en también en crisis a partir del fracaso del apruebo, ¿no? Pero seguramente van a volver con este invento porque es rendidor, ¿verdad? Sí, y me parece en ese caso súper importante que pudiéramos como profundizar con respecto a las experiencias de autonomía. Porque sí, fue evidente incluso la discusión previa a la elección plebiscitaria, esta tensión que existió entre Héctor Yaitul, por ejemplo, y algunos intelectuales mapuche, donde lo que se ponía en jaque era este carácter, tal cual como tú lo planteas, más o menos colonial, va a acusar Lacan, de los discursos sobre plurinacionalidad y la posición de los intelectuales mapuches dentro de una élite nacional, ¿no? Ese debate se va a dar unas semanas antes del plebiscito y va a poner también en entredicho qué es lo que está ocurriendo en los territorios mapuche, el intercambio entre intelectuales mapuche y la CAM, entre de algún modo plurinacionalidad y ciertas formas del autonomismo, van a abrir una serie de interrogantes que todavía a nosotras y a nosotros nos dejan muchas preguntas abiertas. Creo que algo que no se resuelve, que tú que tienes muchísima experiencia conociendo movimientos sociales y territorios, podrías darnos algunas pistas, pero en este caso en concreto es que ese autonomismo tampoco pareciera ser, tiene en este caso una repercusión al interior de los territorios mapuches dentro de lo que se ve a nivel de la política electoral, ¿no? Estamos viendo que en Gualmapu la política ha girado hacia la derecha, con un incremento importante de votantes hacia la derecha, y donde hay un apoyo como más o menos transversal a, por ejemplo, el último gobernador regional que está yendo a conocer las policías israelitas como para poder implementar alguna de esas tácticas. Entonces, ¿cómo dialoga esa forma de autonomismo con los mismos territorios indígenas? Otro antecedente ahí, como quizás, por ejemplo, no sé, los resultados en la Amazonia, ahora durante la última elección, ¿no? Que también un territorio avasallado por las políticas de derecha, pero donde el margen entre Lula y Bolsonaro fue muy, muy, muy, muy, muy poco. Hay un alto voto hacia la derecha. Sí, yo lo que creo es que no se puede comparar un resultado electoral que son, como tú dices, en Gualmapu un fuerte crecimiento de la derecha dura, diría en Chiapas, nunca estuvo cerca de ganar personas cercanas a los pueblos mayas o al zapatismo, todo lo contrario, con los procesos de consolidación de autonomía. Son dos, son como trenes que van en carriles distintos, ¿verdad? A velocidades distintas y con destinos diferentes. Entonces yo creo que comparar esos dos elementos es un poco problemático, pero además creo que en el caso mapuche, que eso que tú describes es sin duda así, hay una derechización muy fuerte de la población, y tanto huinca como mapuche, ¿verdad? Eso no hay duda, en el terreno electoral. Pero por la vía de los hechos, tenemos que desde el 2019 aquí hay más de 500 recuperaciones de tierras, que algunas son complicadas porque son personas que se dedican a ocupar tierra para venderle madera a las forestales o tienen algún vínculo con el narco. En fin, eso pasa y es evidente que pasa y pasa en todas partes, porque en la cancha juegan los pueblos y su deseo de autonomía, pero también juegan las políticas contrainsurgentes. Y lo que tú me dices de que quien fue elegido ahí en la Araucanía va a Israel a informarse de políticas contrainsurgentes, bueno, es todo un programa, ¿verdad? Yo creo que lo importante son dos cosas. Una, que la coyuntura política marca los límites claros del camino estatal, y eso podemos discutirlo, pero para mí es muy claro, muy evidente, de que el camino estatal dio de sí en Chile lo que podía dar, como el camino estatal dio en Brasil lo que podía dar. Ahora vuelve Lula con toda una serie de aliados de derecha, la gente lo vota contra Bolsonaro, entonces en ese escenario queda claro los límites del proceso. Y en el tema de la autonomía, que es el segundo escenario, yo lo que sí veo es en toda América Latina una muy lenta, progresiva, fortalecimiento de los procesos autonómicos. Y tú tienes en Gualmapu hoy, o sea, si uno compara el tiempo largo, los 90 con hoy, en los 90 había una organización autonomista, que era la CAM, que creo que marca un quiebre en la historia del pueblo mapuche, es la primera organización que se define anticapitalista y así, pero con una estructura jerárquica. Ahí hay una contradicción, ¿verdad? Y ahora uno tiene los Lafkenches, los WAM, los Alianza Terrestre, o sea, una panoplia de organizaciones, algunas muy nada jerárquicas o en forma de red, como la Franja Lafkenche, que marcan un proceso distinto al anterior, ¿verdad? Primero una expansión de los grupos autonomistas, una diversificación del autonomismo, con diferentes énfasis en cada lugar. No es lo mismo el discurso de Yaitul que el de Wenchunao, o las prácticas que hacen los jóvenes más al sur, que son más como reflejo del anarquismo urbano, por decirlo groseramente, ¿verdad? Y con disculpas, por lo tanto. Y además hay una expansión del territorio donde hay recuperaciones, ¿verdad? Y además hay otro fenómeno que para mí es fascinante. Yo estuve en un fundo, que ustedes lo deben conocer, ahí cerca de Curanilahue, Mundo Nuevo, que es una experiencia muy pequeñita de personas que fueron desalojadas violentamente con Pinochet, entonces, ahí en el diálogo aparece algo que para mí es fascinante, y es cómo las recuperaciones mapuche inciden indirectamente en el movimiento campesino mestizo, animándolos a también ellos recuperar. A mí se me hace acordar a cuando la revuelta, que la bandera que se agitaba en la Alameda era la bandera mapuche, ahora ya no. O cuando asesinan a Catrillanca, que hubo cortes de rutas a lo largo y ancho de Chile, de gente que era huinca. O más aún, cuando la barra de fútbol del Colo-Colo, sin duda para provocar a la policía, agarra la bandera mapuche. Claro, para la policía puede ser que le dé rabia eso, pero ellos se identificaron con esa cultura mapuche. O cuando vas a centros sociales en Santiago, como en La Legua, no sé si tú estás en Santiago, Patricio, pero ahí en La Legua es un centro mapuche, y hay una persona mapuche y 30 que no son. Entonces, lo que me parece fascinante es cómo la experiencia de un pueblo originario no queda en los límites étnicos, sino que trasciende, que digamos, contagia otros espacios e influye indirectamente en ellos, no porque se hayan propuesto abrir, como los viejos leninistas, ¿no? Abrir un frente inca, sino que por la vía de los hechos eso sucede. Y eso me parece un proceso histórico realmente fascinante, realmente hermoso, y de una profundidad muy, muy, muy, muy rescatable, ¿no? Muy potente. Bien, queda muy, muy claro en tu larga experiencia, digamos, mirando y escuchando los distintos territorios. Aparece en lo último que decías, la relación con el narco, digamos, ¿no? Vemos que estás también en tus últimas publicaciones, sobre todo en Estados para el Despojo, analizas un poco la alianza criminal del narco en las favelas de Brasil. La pregunta iría más bien como, porque pareciera ser que la boleta que le pasan a las distintas como insurrecciones o levantamientos populares que han habido en Latinoamérica, siempre han tenido, ya, o sea, no tanto una salida como institucional, sino que más bien una rearticulación de una alianza criminal, digamos. Que siempre ha existido, evidentemente, pero ahora pareciera ser que hay una nueva apuesta por un cierto conflicto ampliado, por así decirlo. Entonces, preguntarte tú cómo ves esa rearticulación de la alianza entre el narco, las fuerzas estatales del Estado y paramilitares. Quisiera ponerte un ejemplo. Acá, para la marcha del 1 de mayo, fue atacada la marcha del clasista de los trabajadores hubo un ataque con bala, digamos, que la principal afectada fue Francisca Sandoval, que luego de 12 días de agonizar, fallece, digamos. Y bueno, mucho circuló en ese momento, que si pareciera ser que eran como narcos o lumpenproletariado, que estaban defendiendo un territorio, etc. Entonces, preguntarte cómo es la rearticulación de lo que hemos dado como en llamar el partido milicia, porque luego nos enteramos de que en ese mismo sector, uno de los personajes que estaba deambulando tenía relación con el Partido Republicano, digamos. Entonces hay una, digamos, ¿cómo ves tú esa articulación, digamos? Uh-huh. Sí, yo tres elementos muy rápidos. Primero, en los periplos que hago, encuentro siempre la alianza esta militar, policial, narco. En algunos casos adobada con algunas gotas de evangélicos, como el Río de Janeiro. En Medellín, donde he estado hace ya muchos años, digo muchos, 5 o 6 años, el narco controla todo, o sea, controla el transporte, pone un impuesto a los vendedores, tanto a los informales como a los legales que tienen comercio, controla la distribución de gas, la internet, o sea, controla los servicios y se enriquece con eso. En Colombia, ya es histórica la relación, ¿verdad?, entre el narco y la ultraderecha y los paramilitares. México, Guatemala, lo veo en Chile. Hay un trabajo de José Claudio Alves, que se lo recomiendo, es un sociólogo brasileño que vive en Río, en donde están en internet muchos de sus trabajos. Él sostiene que el narco no es un Estado paralelo, sino que es el Estado, ¿verdad? Y en Chile está en el grado de desarrollo que sea, no lo sé, pero también veo eso. Entonces, esa es la primera constatación. La segunda es que la academia está ausente de este tema, ¿verdad? La academia se dedica a estudiar a los pobres, a la mujer con hijos, sin hijos, soltera, casada, la pobreza A, B, C, D, y hay fondos para estudiar todo lo que quieras de los pobres. Pero no se analiza el narco, y sobre todo el narco paramilitarista evangélico. Entonces, eso no puede ser casualidad, ¿verdad? Que se dediquen a estudiar la mujer soltera con un pendiente en la oreja derecha, la mujer soltera casada con hijos con el pendiente en la oreja. No, por favor, aquí hay una política de ocultamiento de quienes financian. Y la izquierda tampoco, o sea, hay un punto ciego. Para mí el narco es un punto ciego en el análisis del pensamiento crítico. Me gustaría escuchar a los grandes pensadores críticos qué lugar colocan el narco. En el libro este que presentamos ahí en Santiago, donde estaba Nico con Decio Machado, hay un capítulo, que creo que es el 4, donde analizo el caso de Río, que es el que más información tengo, porque, ¿no?, una persona sola haciendo esto no es fácil, ¿no? Pero son las cloacas del poder hoy. Entonces, esa es la constatación de los dos. El tercero es, mi hipótesis, que no la puedo demostrar completamente, es que el narco es primero funcional a la dominación capitalista. Lo que decías es que hay una reconstrucción o refundación de los modos de dominación, ¿verdad? hay una dominación que es inteligencia artificial, que es digital, ¿no? Muy a, cámaras, la apropiación de datos a través de la inteligencia. Que esto sí se ha estudiado particularmente por pensadores europeos y me parece muy, muy interesante. Esta semana tenemos un encuentro en Buenos Aires con Miguel Benazayag, argentino que vive en París, que trabaja mucho el tema de la inteligencia artificial. Bueno, entonces hay todo un trabajo sobre eso. Pero si vos vas al territorio, si vos vas a La Legua, si vas a Boca Sur, si vas, lo que ves desde abajo es esa alianza carabineros, narcos, pastores, ¿verdad? Y eso es el panóptico territorializado, por decirlo de algún modo. No alcanzan con las cámaras, ¿verdad? Como dicen los de Boca Sur, acá hay tantas cámaras que, que los carabineros saben perfectamente quién y dónde venden droga, pero no mueven un dedo, ¿verdad? Los carabineros saben perfectamente dónde están las bocas de distribución, mayoristas, minoristas, pero son cómplices de eso. Incluso habría que estudiar los jefes policiales en Buenos Aires, en Santiago, en Concepción, en Boca Sur, en San Pedro, ahí, cuánto dinero reciben por salario, cuantificarlo, y cuánto dinero reciben de los negocios ilícitos, prostitución, y seguramente nos sorprenderíamos. Entonces, la hipótesis es, hay una remodelación de la dominación, y la dominación en el territorio es lo que Agamben menciona como el estado de excepción permanente. Porque una vecina, un vecino de La Legua o de Boca Sur o de todos esos territorios, o de Río, de las favelas, vive en un estado de excepción permanente, ¿verdad? Que a lo que se enfrenta no es a la domesticación a través de la escuela, a través del mercado, del trabajo, que eso es historia ya, ¿verdad? En las poblas, la institución del Estado más presente era la escuela, sin duda. Estoy hablando de los años 60, 50. Hoy en día es el poder armado narcocarabinero, ¿verdad? Y muchas veces pentecostal. Entonces, a mí me parece que es muy importante. Y puedo estar equivocado, digo, como no hay muchos trabajos sobre esto, hay una que les puedo mandar, hay una socióloga o politóloga canadiense que vive en Puebla, Dawn Paley, D-A-W-N, Dawn Paley, que tiene dos trabajos escritos, en particular uno, sobre la guerra de las drogas, y luego está Zavala, que tiene un trabajo que se llama Los cárteles no existen, ¿verdad? Otro trabajo interesante, que apunta a que el concepto de cártel es un concepto inventado por los medios y el poder, pero que en realidad, y este es el punto central, hay un diálogo entre la acumulación por desposesión del gran capital y la acumulación por desposesión del narcotráfico. Entonces, digamos que el narco sería el sector más consecuente y coherente de la acumulación por desposesión que define Harvey en el norte, y que en el sur, los conceptos en el sur siempre hay que moverlos, ¿verdad? Porque no, si no haríamos eurocentrismo teórico. Yo creo que la mejor forma que se ha definido la acumulación por desposesión en el sur es la del subcomandante Marcos, cuando dice Cuarta Guerra Mundial, del capital contra los pueblos. Y eso es lo que pasa en la Araucanía, y eso es lo que pasa en las periferias. Entonces, resumiendo, creo que tenemos una tarea intelectual fenomenal por delante, y yo ya soy viejo y se las traspaso a ustedes, porque creo que comprender es fundamental, ¿verdad? Foucault se empeñó, y Marx, toda su vida en comprender para combatir mejor. Entonces, comprender este fenómeno del narco, que yo creo que no lo crea la burguesía, sino que la burguesía lo utiliza para sus fines, como utiliza el panóptico, o sea, el panóptico surge fuera de lo que es el campo de visión de la burguesía, pero luego es funcionalizado por la burguesía, surge en el campamento militar, bueno, Bentham lo plantea muy claro, en fin, no hay duda de eso, pero a ver cuándo podemos avanzar en esta comprensión del narco como forma de dominación. narco, porque sobre el pentecostalismo también hay muchos trabajos, pero sobre el narco ahí hay un huequito que me resulta molesto. A mí me gustaría ahí como entrar, que hablaste, claro, de la tarea de comprender estas nuevas relaciones que se dan al interior de los territorios que históricamente han sido avasallados por las políticas de acumulación, ¿cierto? Y por, y por los estados-naciones. Me parece interesante la legua, hay otras poblaciones, ¿no?, que históricamente han sido intervenidas acá en Chile. No sé, la legua emergencia es un caso significativo, ¿cierto? Porque desde el 48 está en emergencia, digamos, ¿no? Entonces, es un estado de excepción, tal cual como tú dices, que sobrepasa incluso los debates de la unidad popular, ¿no? O sea, se ha mantenido en emergencia durante casi la mitad de un siglo. Y sobre ella también se experimentan nuevos laboratorios de políticas de control social, y claro, una de ellas es esta indistinción entre poblador y narcotráfico, entre luchador social y narcotráfico. Emilio Berkoff, hace un par de días atrás, lanzó un nuevo comunicado, clara, visibilizando esta campaña de persecución contra el autonomismo mapuche, porque él en específico está acusado también de pertenecer a una red de tráfico de drogas, y donde él deja muy claro que es, esta es una nueva táctica, ¿cierto?, con la que se busca tratar de debilitar el autonomismo y en este caso la credibilidad de las luchas sociales y de las luchas territoriales. Entonces me parece como súper importante asumir esa tarea de comprender. Y te quisiera hacer la pregunta como por ahí, porque hiciste un muy buen, un trabajo que a mí me pareció pero alucinante, ¿cierto?, de reconstruir un poco cómo históricamente las izquierdas han promovido, ¿cierto?, la formación de clases dirigenciales. Y que de algún modo esa era la discusión también hace algunos años atrás, ¿no? Formar dirigentes sociales. En la asamblea territorial que tuvimos, el encuentro de asambleas territoriales que tuvimos el sábado, también aparecía dentro de las memorias de la izquierda, ¿cierto? Que era sumamente importante hace algunos años atrás, ¿cierto? La formación de dirigentes, formación política, etcétera, ¿no? Y tú vas a señalar que claramente esa lectura de formar dirigente se ha debilitado y ha sido parte también de un debilitamiento, de la capacidad de gestión que los territorios han podido desarrollar durante la autonomía. Y en este caso tomas algunos ejemplos como en el Kurdistán, ¿cierto?, donde las poblaciones territoriales han desarrollado capacidades de gestión territorial y de producción al tomar y asumir ellas la administración de los territorios. Quisiera preguntarte como por esa relación, ¿cierto?, por esa relación emergente de nuevas formas de gestión territorial, porque de algún modo estar desprovisto de la capacidad de gestionar tu propia vida ha sido parte de esta desposesión. Si lo pudieras como comentar un poquito, ¿cómo lo has revisado? Ahí quisiera abrir dos líneas, ¿no? Una, que efectivamente la izquierda se ha dedicado a formar cuadros para la gestión individuales. Y muchos de esos cuadros terminan alimentando una clase burguesa emergente. Y no hay más que mirar la trayectoria de más de un líder del MIR, grupo con el que yo simpaticé, o de montoneros, ¿verdad? En Argentina, el caso de Galimberti, de Vaca Narvaja, el hijo del histórico dirigente Vaca Narvaja, hoy es embajador en China y uno de los grandes gestores, ¿verdad? Entonces, aquí yo les recomiendo un análisis, bueno, yo no soy quien para recomendar nada, pero João Bernardo, brasileño, en donde él analiza la clase burguesa en dos partes, los que son propietarios de los medios de producción y de cambio. Ahora salió un libro en Argentina sobre eso, la democracia, la pseudo-democracia, no me acuerdo cómo se llama, democracia autoritaria o algo así. Democracia autoritaria, perdón. Claro, la editorial Marat, correcto. Y entonces él dice que hay una burguesía propietaria de los medios de producción y de cambio, que es la histórica burguesía, pero a partir de cierto momento aparece una burguesía que, no siendo propietaria de los medios de producción, es gestora. Entonces, la clase de los gestores. Y la clase de los gestores se alimenta de dos procesos. Uno se alimenta de los procesos revolucionarios, porque los dirigentes del Partido Comunista Chino no son propietarios formales, son burgueses capitalistas, pero son los que gestionan esos medios, ¿verdad? Y por otro lado, las privatizaciones de los fondos de pensiones. Cuando vos tenés un fondo de pensiones de 300.000 integrantes que tienen 1.000, 5.000, 10.000 dólares invertidos, los 300.000 integrantes no pueden gestionarlo como hizo Rockefeller y los Angelini, ¿verdad? Y los Mate, las viejas familias burguesas. Tienen que gestionarlo los gestores. Entonces, ahí aparece esa. Y la izquierda, por las dos vías, por la vía de los partidos en las revoluciones triunfantes y por la vía de los fondos de pensiones, que Brasil es uno de los ejemplos más claros de esto, estudiado por Chico de Oliveira, sociólogo, yo lo recuperé de varios trabajos en el libro sobre Brasil Potencia, la izquierda alimenta eso. Los pueblos están en otra lógica. Apuestan a una gestión comunitaria de los territorios, que es lo que preguntaba un poco Patricia, ¿verdad? A través del trabum, a través de las comunidades, de las asambleas, y ya no es un gestor individual. Y si hay un responsable en algún momento que gestiona, la comunidad lo tira hacia abajo, digamos, no lo controla, esa idea del mandar obedeciendo. Entonces me parece fantástica esta pregunta, me parece que es una reflexión bien profunda, porque sí es importante preguntarnos qué estamos alimentando con lo que hacemos. Y muchas veces uno se da cuenta que con lo que hace está alimentando procesos capitalistas. Voluntaria o involuntariamente, eso es lo de menos. Pero sí es bueno preguntarnos cada vez que hacemos o dejamos de hacer algo, en dónde estamos poniendo el énfasis. O sea, cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y eso me parece, por eso decía que la pregunta de Patricio era bien interesante, en el sentido de que nos obliga a reflexionar en esa dirección. Bueno, a esta altura ya hacemos un break, Nico. Nos vamos a escuchar una canción que Raúl nos propondrá, ¿cierto? Y volvemos en un segundo bloque como para poder ampliar ahora ya a lo que los territorios empiezan a proponer, a lo que los territorios empiezan a producir, a crear dentro del horizonte de la ampliación de las autonomías territoriales en Latinoamérica y el mundo anticapitalista. Entonces, hacemos un corte, nos vamos a la música y volvemos en breve. La caja de mi guitarra no es caja que es calabozo, penal donde pena España. Ay. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, la ventanita de hierro por donde pasan mis voces, y las clavijas que son, sino las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Ahora me pongo a cantar coplas que llevan más sangre que arenas lleva la mar. Ay. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro en medio de una tormenta. Me hirieron, me golpearon, hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre, porque el mío es como el de los demás. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Seoane, de Diegues, de Larrañaga, de Rosa, Cristino y Vía, valles de sangre, montañas, sangre de Agustín Soroa, mar de sangre derramada, sangre de Manuela Sánchez, sangre preciosa de España. No quiero seguir nombrando más sangre, pues mi guitarra también se está desangrando. Mas aunque su voz se muera, su voz seguirá cantando a la España guerrillera. Siempre seguirá cantando y seguirá maldiciendo hasta que el gallo del alba grite que está amaneciendo. Estamos de vuelta en la conversación con Raúl Sivecci, con Vitrina Distópica, La Realidad No Es Capitalista. Estamos con Cade, Patricio y Nico, acá quien les habla. Entonces, para retomar un poco lo que dejaba Patricio al final del primer bloque, con respecto a qué sería algo así como las proposiciones o luchas más afirmativas que ves tú, Sivecci, en una rearticulación también de las derechas, que son nuevas, pero no tan nuevas, digamos, ¿no? Y tú muy bien lo planteas, digamos, hay nuevas derechas, pero también nuevas resistencias que dialogan históricamente con procesos que venían ya desarrollándose. Entonces, la pregunta sería como, ¿cuáles serían ese tipo de resistencias? Y si es posible disputar el discurso emancipatorio, porque una conversación que tuvimos anteriormente con Fabio Luis Barbosa dos Santos, amigo tuyo también, tengo entendido, que el discurso de rebeldía, antisistema, subversivo, ya no se ha vuelto, o sea, se está en disputa, digamos, tanto por derecha como por izquierda, digamos, ¿no? Porque Bolsonaro también se presenta como un subversivo, digamos, ¿no? Entonces, preguntarte por esta relación un poco entre duelo, tú lo llamas, ¿no?, con la palabra revolución, pero al mismo tiempo como mirando ciertos procesos que pasan por otra temporalidad, digamos, ¿no? Como... Sí, lo primero es decir que todo nuestro acumulado histórico, desde la Revolución Francesa, desde la primera Revolución Obrera en 1833 en Lyon, desde la Revolución Rusa, en fin, todo lo que hemos aprendido históricamente, práctica y conceptualmente, hoy está haciendo agua, ¿verdad? El concepto mismo de revolución. Ni que hablar la idea de vanguardia o el propio marxismo, ¿verdad? Son principios o formas de ver el mundo que están haciendo agua. Ese es un punto bien importante. Lo segundo, lo que yo veo de procesos interesantes, yo creo que en América Latina tenemos, por un lado, los pueblos originarios y negros, que son una fuente, particularmente los pueblos originarios, de innovación, de aprendizaje para nosotros, porque además son portadores de cosmovisiones radicalmente otras respecto al progreso y a las luces, o sea, a la idea de desarrollo y progreso en el terreno de la economía y la sociedad, y respecto a las luces en el terreno de la filosofía y de la política, ¿verdad? O sea, es una otredad necesaria, más allá de cuántos sean en cada lugar, pero si tú te fijas en la cosmovisión mapuche o aymara, por pensar en Chile, tenemos una otredad, una diferencia radical en la concepción del tiempo, en la concepción del lugar, de la naturaleza. Anwar Abdel Saber, Anwar Abdel Malek, citado por Wallerstein, plantea justamente que hay dos grandes civilizaciones en el mundo, la indoaria y la oriental o china, y ellos pertenecen a esa cultura otra, ¿verdad? Radicalmente opuesta y diferente, más que opuesta a la de Occidente, en su concepción espacio-temporal. Entonces, ahí hay una fuente muy rica de aportes en nuestra crisis civilizatoria, capitalista y del pensamiento crítico. Después yo creo que hay dentro de los movimientos campesinos prácticas interesantes. En general arrancan en la vinculación con lo que fue los sin tierra, con lo que fue, porque ya es diferente el movimiento sin tierra, y este es otro problema que no vamos a tocar ahora, ¿o sí? El movimiento sin tierra, vía campesina, que es la creación de comunidades campesinas allí donde no había. Para mí una de las cosas tremendas que vi en Mundo Nuevo es que no hay huertas comunitarias. Hay una cocina comunitaria, pero cada familia tiene su huerta. Entonces no hay la idea de tener una huerta comunitaria. Los sin tierra sí trabajan ese aspecto que no está presente en el campesinado. Después tenemos una serie de periferias urbanas, por llamarlas de esa manera, que hay prácticas bien interesantes. Ahí en Chile pondría, por lo poco que conozco, Boca Sur, La Legua, en su momento tal vez La Victoria, pero hay un conjunto de experiencias donde ahí en Yungay, donde surgen redes de abastecimiento, espacios colectivos, huertas, etc. Entonces, ahí hay... Y todo está atravesado por el tema feminismo, o por la fuerza del movimiento de mujeres que se manifiesta transversalmente desde las mujeres mapuche hasta las mujeres de los barrios. Y esa diversidad atravesada por el feminismo o por el antipatriarcado me parece que son las referencias más importantes que tenemos. Yo hoy, a diferencia de los 90, donde pensaba que había un movimiento, que era el zapatismo, que era el referente ineludible, yo creo que hoy el zapatismo, porque el proceso se ha estallado, se ha expandido, hoy el zapatismo es una fuente importante, pero no es la fuente importante, ¿verdad? Y eso es interesante verlo, ¿no? Porque pasa como con el tema de la CAMI y el movimiento mapuche. En los 90 era un proceso y hoy en día hablamos de múltiples procesos. Y esa riqueza, esa multiplicación que tenemos, nos hace más compleja la realidad, más rica pero más compleja, porque hay que atender como diversas experiencias, ¿verdad? Y yo creo que ahí estamos en una necesidad de tener mucha atención a procesos que antes no conocíamos y que ahora están iluminando procesos de nuevo tipo. Uno de los que yo creo que es muy importante es el de los pueblos amazónicos. Uno de mis amigos brasileños, Fabio Alckmin, investiga la Amazonía y ha descubierto que en este momento hay 26 procesos de consulta, protocolos de consulta autónomos, o sea, aparte de los estados, en la Amazonía legal brasileña, que involucran 48 territorios en disputa con el agronegocio, el narco agronegocio, que involucran a 64 pueblos indígenas distintos en la Amazonía. Entonces quiere decir que de los 300 pueblos amazónicos hay más de 60 o sea, estoy hablando de más del 20% de esos pueblos que están de algún modo en procesos autonómicos, totalmente diferentes a los pueblos de tierras altas, en donde la espiritualidad juega un papel central. Un poco el caso mapuche, porque me decían, bueno, y los lafkenches recuperan tierra y hacen su trabún y su fuego y su espiritualidad. No, antes de cultivar la tierra, antes de... Y ahí estuvo un desafío a las concepciones materialistas en las que yo me formé, que todo pasaba por la propiedad de los medios de producción y de cambio. Es otra de las herencias malditas de las luces y del marxismo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera un poco también simplista. Me recordaba un pequeño reportaje documental radial que hicimos Vitrina Distópica y Radio Curruf el 2019, un poquito antes del estallido social, de hecho, en una entrevista al Machi Fidel Tranamil de Los Rufúes. Lo vamos a compartir después, ¿sí? Te lo voy a enviar, Raúl, para que lo puedas escuchar, porque, claro, uno de los planteamientos que realizaba el Machi, que luego posteriormente va a ser objetivo de una operación de policíaca, y en este momento está su familia siendo procesada por atentados terroristas, ¿no? Entonces, es una conversación previa a todo ese desenlace. Y lo que él nos señalaba es que, claro, los procesos sobre Gualmapu tenían dos caras. Por un lado, la operación policial, y por otro lado, los discursos de integración. Y que en este caso el objetivo en concreto de ambas operaciones simultáneas, ¿sí?, era el debilitamiento de un pensamiento que se constituía no como reflexión sobre el mundo, sino como una forma de habitar el mundo distinta. Entonces él nos va a plantear que ese es el objetivo, hay un debilitamiento de una fuerza espiritual, pero que es pensamiento, y al mismo tiempo que es pensamiento es forma de vida. Entonces, de algún modo, como esa estructura ontológica y política que tienen los pueblos indígenas, va a decir él el objetivo de esta operación militar. Mi pregunta, en este caso, surge por cómo podemos ampliar los límites de esa espiritualidad, del marco ontológico, a esa otra población nacida y criada en la urbanidad y explotada sistemáticamente por el capitalismo, ¿no? Que en este caso permitiría como pensar de manera también afirmativa el colapso de nuestras categorías históricas como izquierda, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esa espiritualidad dentro de los conflictos urbanos en Latinoamérica? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has podido distinguir? Bueno, ahí hay una, como todo, ¿no?, una adopción mercantilista de la espiritualidad por parte de las clases medias urbanas, progres, a través de la meditación, del yoga, de una serie de prácticas que son interesantes. Digo, uno puede practicar yoga y no creerse que está cambiando el mundo, ¿verdad? Porque como puede jugar al fútbol, porque se divierte. Pero aquí hay un plus diciendo, wow, ¿no? Ahora hago meditación, estoy combatiendo el ego, y después viene el otro que te dice, soy lo más, ¿no? O sea, que parece broma eso. Bueno, está toda esa vertiente. En los viejos movimientos hay una, como los sin tierra, hay una incorporación de lo que ellos llaman la mística, que son un rato, 20 minutos, ¿no?, así de cantos, danzas, para, en la onda de la educación popular, para ambientar los debates de fondo, que son los políticos. Y está la práctica de los pueblos, que ya no es un ratito, sino que son días enteros, ¿verdad?, de esto que llamamos espiritualidad. Y no es casualidad que en la Amazonia, cuando atacan los paramilitares de los terratenientes a una comunidad indígena, lo primero que destruyen es la casa de reza, que la suelen quemar, como diciendo, acá es el espacio, porque es la cohesión de la comunidad. Bueno, yo creo que esto, traerlo a la ciudad y a nuestras prácticas, no es nada sencillo, no es nada fácil, y creo que hay que aprender. Yo lo que he visto en las dos experiencias que menciono Boca Sur, por ejemplo, le dedican un mes al carnaval, el mes de Víctor Jara, el mes de septiembre. Y claro, para dedicarle un mes al carnaval, que es fiesta, que es baile, que es danza, tiene que haber meses antes que lo están preparando, no empiezan el primero de septiembre. Entonces, la fiesta comunitaria del carnaval es un espacio-tiempo, otro del trabajo, de la producción, de la acumulación, del capital. Y me parece que eso es muy importante. Y por supuesto ahí las mujeres tienen la palabra. Y en La Legua, si han estado ahí en La Legua, tiene muchos talleres, ¿verdad? De tejidos, de baile, en la onda mapuche, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando estamos tejiendo o tomando mate colectivamente, ¿verdad? No yo solo aquí frente a ustedes en la pantalla, cuando estamos tomando mate colectivamente, también hay una en círculo, una dosis espiritual. Y esto no se puede hacer artificialmente, es decir, bueno, ahora vamos a hacer como hacen los guaraní viade, el fogón, no, porque es nuestra cultura, pero sí yo creo que hay experiencias. Bueno, los pibes jóvenes toman birra juntos, se emborrachan hasta caerse, capaz que es una búsqueda de eso, ¿no? Pero yo no iría tanto por ahí. Pero sí creo que es importante ver, detectar las experiencias que hay para potenciarlas, porque si no va a pasar lo de los pentecostales, ¿verdad? Que ellos sí trabajan la espiritualidad desde una óptica anti-emancipatoria, antifeminista, anticolectiva y de sálvese ya, ¿verdad? Que es el tema del tiempo del capital. Entonces yo sí creo que es necesario hoy en los movimientos, hoy en las luchas, hoy en los colectivos y en la reflexión teórica poner esta espiritualidad en un lugar importante. Yo trato de hacerlo porque estoy aprendiendo, porque no... O sea, yo hice talleres de meditación hace 30 años, y bueno, y dan lo que dan. Pero lo que vi ahora en el mes de octubre, en septiembre, perdón, entre los guaraní Mbiá en San Pablo, y escribí sobre eso, espiritualidad y autonomía, es que yo creía que la argamasa de una comunidad era la tierra en común. Y eso existe, además es lo natural. Pero hay algo previo que está en la base de esa tierra en común, que es la espiritualidad. Y eso para mí es darme vuelta a mi cabeza, ¿verdad? Porque es la formación marxista que no tiene la culpa Marx, en ese caso es lo que había, y nosotros la seguimos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algún pecado capital. Y los pueblos originarios nos brindan la posibilidad de repensar esa centralidad de la tierra en común, que en las cartas de Marx y Vera Sassulich juega un papel central, y capaz que los campesinos rusos del Mir, de la comunidad rusa, no tenían esa espiritualidad, o sí, y no la vieron, ¿verdad? Que es probable. Pero ahora sí la podemos estar viendo. Y después lo que Pancho López Bárcenas plantea, que es la movilización interior, o sea, que hay una movilización externa, que es la nuestra, que es performativa, que ya... hasta nos vestimos para ir a la marcha, ¿verdad? Con las pancartas, las remeras, los gorros, etc. Y cantamos y no sé qué, pero hay una movilización invisible de los pueblos, que es esa de la espiritualidad, ¿verdad? Que es fundamental y que Francisco López Bárcenas, abogado mixteco de Oaxaca, sostiene que es la clave de la autonomía, que es el fundamento de la autonomía, esa movilización que no se ve. Bueno, no la están diciendo alguien de poco peso, sino personas y prácticas que uno dice, bueno, esto, como decías tú, lo de Radio Curruf, ¿no? La entrevista. Son reflexiones. Y de paso, mencionar que hoy en día tenemos la gran ventaja de que el pensamiento crítico está siendo practicado por personas que vienen de abajo, ¿verdad? Varones y mujeres de los pueblos. Entonces tenemos ahí, si abrimos la cabeza, un mundo para enriquecernos, ¿verdad? Y esto es muy, muy para mí es muy satisfactorio y desafiante. Quisiera, ya acercándonos al final de la conversación, más que pregunta, un comentario, ¿no? Como rescatar cierta como cuestión metodológica que creo que coincidimos mucho, Raúl, que estamos precisamente en un momento de poner en cuestión, de sacar cuentas, de no tanto como para ampliar las distancias, sino que precisamente como para acercarnos, precisamente inclusive en los disensos, digamos. Rescatar entonces esta cuestión metodológica, ¿no? Que tú dices, como detectar, no tanto como para bloquear y detener ciertos procesos que ya vienen resistiendo, digamos, sino para potenciarlos y amplificarlos, digamos. Yo creo que hay una cuestión metodológica que no podemos perder de vista, digamos. Por mucho que haya una invitación a elaborar algo así como un pensamiento en colectivo, a mirar ciertos procesos y ciertos desarrollos de ciertos pueblos, digamos. Eso, como comentario. Pato. Sí, yo quisiera como entrar en, ya como para ir finalizando, ¿cierto? ¿Cuáles son? Bueno, es que esto es una reflexión que la amasamos, la estamos tratando de amasar desde el sábado, ¿cierto? Quedamos ya con las organizaciones y con las distintas organizaciones en un próximo encuentro interasambleario, que se pueda concentrar en un punto que cruzó casi toda la conversación y que es una crisis que en este caso tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, con lo espiritual, ¿no? Pero con esa dimensión espiritual concreta y material, ¿no? Que en este caso sería la crisis política y ontológica de la izquierda, ¿no? Una crisis donde compañeras y compañeros de distintas generaciones, estamos hablando de compañeros de 70 años con compañeros de 25 años, ¿sí? Ambos participando actualmente de manera activa en organizaciones y territorios que planteaban no saber qué es la izquierda, ¿no? Hoy día tener una duda concreta y de saber qué es la izquierda, ¿no? Tú, bueno, en lo que has venido planteando existe este duelo con respecto a la izquierda, pero claro, todavía no sabemos si la izquierda está muerta o no, como para poder decir si tendríamos que hacer un duelo, o un duelo a qué. Entonces, quisiera como para ir finalizando, que nos pudieras compartir algunas reflexiones como para poder sostener la interrogante sobre qué es la izquierda y no perecer, ¿cierto? No perecer anímicamente y espiritualmente en lo que hoy en día estamos viviendo, que por el contrario, una reacción ultraconservadora y ultra también nacionalista. Y por el otro lado, un debilitamiento ontológico y político sobre qué podría llegar a ser las fuerzas de izquierda. Sí, yo ahí tengo muchas dudas e incertidumbres. Lo que tengo claro es que hay toda una serie de paradigmas vinculados a la izquierda que los hemos venido cuestionando las últimas 3 décadas, ¿verdad? El concepto de toma del poder, el concepto de cambiar el mundo desde el Estado, el concepto de revolución mismo, o sea, que la revolución es entrar al Palacio de Invierno, tomar la moneda, ¿qué es la revolución? ¿Se puede poner una fecha de revolución o es un proceso de siglos, como suelen plantear Brodel y el propio Marx antes del capitalismo, que las transiciones duraban siglos? El concepto de organización, de vanguardia, hay una cantidad de un conjunto de ideas que hemos ido cuestionando en gran medida alimentados por las feministas y los pueblos originarios, ¿verdad? Eso es una cosa que las vamos trabajando y viendo. Ahora, hay otro montón de incertezas que a mí me afectan mucho en lo personal. Yo escribo libros, artículos, bueno, ahora voy a dar una entrevista, pero lo mío es básicamente escribir, el texto escrito, lo más racionalmente posible armado, etc. Ahora, ¿eso tiene un estatuto superior al fogón, ¿verdad? A la ruca, por ejemplo, o a la danza indígena en la espiritualidad, o al tambor, a la espiritualidad, y a lo que es hacer música, involucrar al cuerpo, a eso me refiero, ¿verdad? Al cuerpo y al espíritu. Porque yo involucro la mente, ¿verdad? Sí, me influye el cuerpo, el espíritu, pero en mi producción es racional, racional y letrada. ¿Y por qué el libro tiene un estatuto superior a la danza o el tambor o lo que sea, ¿no? Que me ponga. Entonces ahí realmente no sé cómo pararme. Pero yo creo que a diferencia de los eurocéntricos, que no se cuestionan eso, nosotros sí nos cuestionamos, ¿verdad? Y ahí tenés los cuentos del Submarcos, horas hablando de la niña no sé qué, o de el escarabajo durito, de lo que sea, y tratando de tocar otras sensibilidades. No es casual. Y tenemos toda una cantidad de producciones rituales y musicales y artísticas de los pueblos de abajo y de los barrios y de los jóvenes y de las jóvenes. Por ejemplo, la tesis, esa performance de las mujeres, ha tenido mucha más repercusión que Calibán y la bruja, que es un libro que a mí me gustó mucho, ¿verdad? Pero que es para entendidos. Nosotros podemos leerlo, pero ¿quién va a leerse un tocho de 300, 400 páginas? Entonces, las tesis, estoy seguro que entre las mujeres jóvenes de los barrios populares y no tan jóvenes, tuvo un impacto porque en cuatro palabras te dice todo. Y esa es una creación de otro tipo al libro. Entonces ahí hay todo una incertidumbre. Y después la última, que es la más difícil, es ¿con qué sustituimos la crisis de la vieja izquierda? ¿Verdad? Porque en general en el discurso de izquierda es, bueno, ahora viene la izquierda verdadera, ¿verdad? Ante la crisis de la Concerta, bueno, ahora el Frente Amplio, ahora el no sé qué, y es más de lo mismo. Entonces yo ahí creo que primero hay que aceptar mi, por lo menos, ignorancia e incertidumbre, de la cual no tengo ningún problema en reconocer. Segundo, la metodología que mencionaba Nico antes, y es mi metodología, y creo que en eso soy respetuoso del legado de Marx, no es inventar la lucha de clase, decía, sino rastrearla en la realidad. Por eso viajo, no viajo porque quiera, porque adore los aeropuertos, que son una porquería, sino porque un poquito en Boca Sur, otro poquito en La Lego, otro poquito en El Alto. En El Alto, en agosto, fue la primera vez que escuché en un encuentro de intelectuales aymaras que el Estado pluri es más Estado colonial. Antes de que lo dijera Yaituli, probablemente influido. Entonces, por eso uno rastrea qué están haciendo los pueblos. Y yo creo que tal vez no vayamos a la construcción de algo nuevo, así abarcativo, omniabarcativo, orgánico, global, sino a algunos puntos, algunas reflexiones de lo que es la nueva forma con que sustituimos aquello. Los zapatistas tienen los siete principios, ¿verdad? Bajar y no subir, representar y no suplantar, construir y no destruir, porque en la idea revolucionaria de la tabula rasa era cuestión de destruir todo para construir de nuevo. Es el iluminismo llevado al terreno de la revolución. Acá plantean construir y no destruir. En fin, creo que a lo máximo que podemos aspirar en este periodo histórico es a saber lo que no queremos y a intuir que por ahí van las cosas. Pero sería muy pretencioso, y acá me remito a Aníbal Quijano, pretender que sustituimos la totalidad del pensamiento crítico por otra totalidad que va a ser igualmente abstracta, universalista, y va a intentar sustituir lo ya conocido. A mí me hace mucha gracia cuando los ambientalistas hablan del pico del petróleo, como diciendo, bueno, la crisis ambiental llegó a un punto en la cual ya es irreversible y cae el sistema. Que es lo mismo que hablábamos los marxistas con la crisis de sobreproducción que provocaba la revolución. No, ese determinismo creo que tiene que ser superado, creo que es muy negativo, y creo que no se puede sustituir un determinismo por otro, porque estamos alimentando el mismo lío, ¿no? Solo que desde otro lugar. Un poco eso es lo que pienso, y entonces llamaría a ser muy crítico con el pasado y con la izquierda real, a ser metodológicamente muy inquieto, muy buscador de cosas, y a ser también muy prudente, muy humilde, en que lo que podemos encontrar metodológicamente va a madurar con el tiempo largo. Yo confío en el tiempo largo, soy profundamente brodeliano, me compré a un costo altísimo porque ya no existen las obras de Brodel, las recomiendo cálidamente, porque es uno de los pocos sabios formado en el marxismo que nos ha legado un trabajo bien potente, ¿no? Y la idea del tiempo largo, del tiempo que va, acomoda las cosas, que nos enseña, es bien importante, ¿verdad? El capitalismo es el tiempo dinero, el tiempo corto, y nosotros tendríamos que apostar a ese tiempo de los sabios que decía Brodel, ¿verdad? En fin. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Te agradezco infinitamente esta conversación. Creo que este giro a pensar las tensiones entre las pluritemporalidades de las luchas sociales, ¿cierto?, y el totalitarismo temporal cronológico de la producción de capital, es sumamente importante. Es una dimensión que, tal cual como tú planteas, hay que asumirla con rigor. Creo que esa disposición a ser metodológicamente inquieto es también una de las propuestas que hemos venido escuchando en la latencia de las organizaciones y de los colectivos. Creo que esa inquietud es una muy buena respuesta ante lo que podría ser la frustración o la nostalgia. Seguir inquietas antes de paralizarnos ante lo que podría llegar a ser la derrota electoral, porque nos permite mantener y abrir la sensibilidad a lo que sigue insistiendo, a lo que sigue, como decía una compañera hace muy poco, a esas fuerzas de continuidad que siguen abriéndose paso. Pero sin olvidar que, claro, la espiritualidad, ¿cierto?, la fuerza de acción es también la fuerza de reflexión, y es donde hay que poner el cuerpo, la escucha y las disposiciones. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, me acordé de Mariátegui principalmente a partir de las conversaciones que hemos estado teniendo y leyendo de algún otro compañero, ¿no? A propósito de esta importancia de poder poner atención a las temporalidades de los pueblos con los que cohabitamos, ¿no? Entonces, en 7 ensayos sobre la realidad peruana, creo que es uno de los desafíos importantes que nos puede dejar Mariátegui en todo esto. Así que muchas gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias a ustedes, Patricio, Cader y Nicolás, y a Vitrinas Distópicas, por esta búsqueda, por este compartir tiempos, por esta intención de ir más allá de donde estamos, y además por esta idea que me parece muy interesante de hoy vale más un destello que ilumine algo, una idea, una propuesta en el terreno teórico, que la pretensión de algo completo y acabado, que es una nueva prisión, ¿verdad? En el periodo en que estamos de la historia, en la cual lo viejo está muriendo y lo nuevo está en proceso muy lento de cocción, tener una idea, un destello, una propuesta, un análisis concreto, sin esa pretensión grandiosa, es muy importante y es lo decisivo, ¿verdad? Y es nuestra forma no eurocéntrica de aportar algo, un granito de arena a esta historia. Muchas gracias, de todo corazón. Muchas gracias a ti, Raúl, y bueno, estamos en contacto, porque evidentemente esto es para largo, y como dicen por ahí, vamos lentito porque vamos lejos. Entonces, nada, agradecerte la disposición, la conversación, y nada, muchas gracias. Aquí tienes amigos, cuenta con nosotros para lo que quieras. Bueno, muy bien, muchas gracias, y de eso se trata, de ir haciendo amigos y amigas en el camino. Que estés muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Nos vemos entonces, hasta la próxima, un nuevo capítulo de Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio Proyección y el Grupo de Estudios Discretos, Paul Feyerabend, presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.